yo. Yo te ruego. Con el poder de tu diestra, libera a los oprimidos. Recibe los cánticos de tu pueblo. Protégenos. Purifícanos. Purifícanos, poderoso. Yo te ruego. Con el poder de tu diestra, libera a los oprimidos. Recibe los cánticos de tu pueblo. Protégenos. Purifícanos. Purifícanos, poderoso. Yo te ruego. Con el poder de tu diestra, libera a los oprimidos. Recibe nuestra plegaria. Escucha nuestro clamor. Protégenos, poderoso. Valiente, guarda como a la niña de tus ojos a quienes creen en tu unidad. Bendícenos, omnipotente. Purifícanos con tu misericordia. Apiádate con tu justicia, santo. Omnipotente, santo, con tu abundante bondad, guía a tu pueblo. Único y majestuoso, dirige a tu pueblo, quien recuerda tu santidad. Recibe nuestra plegaria, escucha nuestro clamor, tú que sabes todos los misterios. Yo te ruego, con el poder de tu diestra, libera a los oprimidos. Recibe los cánticos de tu pueblo. Purifícanos. Protégenos. Protégenos, oh poderoso. Recibe nuestra plegaria. Escucha nuestro clamor, tú que sabes todos los misterios, tú que conoces. Todos los misterios.